Guanabana. Cienfuegos tiene ya su guaguancó. Hoy siento gran emoción, voy a cantarle a mi tierra, a esa famosa región llamada Perla Sureña. Sus mujeres un primor, radiantes como una estrella, y por su elegante andar la admiran en Cuba entera. Cienfuegos, yo a ti te llevo prendido en mi corazón, y por eso con orgullo te doy esta inspiración. Love.